Todos los trenes guardan recuerdos de Cecilia. La patria de sus ojos no se volvió ceniza. Sobre un piano de pájaros y arena. Bueno, y Cecilia, ¿cómo viene Cecilia hasta con los trenes? Está recordada hasta por los trenes. Cecilia, buen día. Buen día, el de AFE, no el de UPM, por favor. Muy bien. El tren, bueno, gracias de AFE. A Vicente por la presentación. Muy buena, muy buena. Bueno, Cecilia, y hoy retomando, vamos con un árbol que es símbolo, ¿no? Exactamente, con el limonero. En realidad siempre, viste, Ángeles, hemos tratado todo el tema de huerta, siempre hierbas, flores, verduritas, pero a los árboles no le hemos dado mucha bolilla, o sea que vamos a empezar intercalando con en distintas audiciones algún frutal. Y en este caso hemos elegido el limonero, ¿por qué? Porque es básico, muchos lo tenemos, y también porque tenemos la posibilidad de tenerlo en todos lados. Un limonero puede estar en un balcón, puede estar en una azotea, puede estar en una vereda, en un fondo, en un jardín, en un huerto. Entonces, por esa posibilidad, para incentivar a los oyentes a que planten un limonero este invierno. O sea, que se puede tener un limonero que dé limones en una gran maceta, por ejemplo. En un gran macetero, sí, gran con macetero. Determinadas condiciones, que ahora después las vamos a hablar. Hoy lo que no vamos a abarcar, Ángeles, es el tema de poda en general, porque capaz que la próxima, por ser agosto, el último mes para la poda de frutales, sí, y de árboles en general, lo conveniente, tratamos el tema de poda, más específicamente. Muy ¿sí? bien. Aunque es algo que... Es el último mes de poda, o sea que ahora se está en poda. Junio, agosto, julio, agosto, los meses sin R, era una cosa sin R, se decía siempre, son los meses porque, a ver, con el frío se para la savia, y es cuando no dañas al árbol, porque no le causas un esfuerzo tremendo de recuperación, porque él está como descansando, está ¿verdad? Bien. Por eso. Bueno, Citrus limón es el nombre del limón, y sabemos que todos los ancestros de los cítricos, limones, limas, naranja, pomelo, mandarinas, todos tienen su origen probablemente, en el caso del limón, sobre todo en el norte de la India y oeste de la China. Tú sabes que se han encontrado semillas de citrus de más de 4.000 años en Irán. Mira. O sea que fíjense desde cuándo los cítricos han acompañado a los hombres. Pensamos que sería de nuestra cocina, ¿no? Sin el limón. Sí. Porque la verdad, la limonada, el té con limón, en las ensaladas para la conserva de dulces por su ácido cítrico, para la sanación, estamos mal del hígado, una infusión con jugo de limón puro, para la limpieza de nuestro hogar, de todo. Para la gente que come sin sal, que dice poniéndole limón, sí, no se hace la tanto ensalada, problema. Sí, bueno. Y bueno, y la forma, a ver, más importante, el aporte de vitamina C, aunque otro montón de cosas también lo contienen, pero un buen aporte de vitamina C, bastante económico, accesible. También nos aporta potasio, calcio, fósforo, vitamina B6, magnesio, fibra. Y tenemos que, sobre todo, tener en cuenta el poder antiséptico que tiene, ¿verdad? Sí. Y decir que es el cítrico más popular a nivel mundial, el limón. Lo que yo quería empezar, Ángeles, ¿cómo elegir un frutal en el vivero? A ver. Que eso es lo fundamental. Cuando vamos al vivero a buscar, o de repente en una feria, que algunos, feriantes que venden flores, venden algún frutal y lo compramos en el barrio, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Sí. Primero vamos a ver el tronco, el tallo, que tenga un buen grosor, que tenga una corteza lisa, brillante, que esté sana, que no esté golpeada, lastimada. La corteza tiene que tener hojas sanas, bien verdes, si sin plagas, le debemos revisar el haz y el envés de la hoja, la parte de abajo, para que no tenga ninguna enfermedad. Tienen que estar bien verdes. Ahí está. Y tenemos que pensar de que por efecto de fertilizantes químicos que se utilizan en los viveros, salvo que sea un vivero, ¿verdad?, orgánico, que los hay por suerte, estos provocan un crecimiento rápido, digamos, y vistoso de las plantas. Y entonces cuando lo llevamos a nuestro hogar, a nuestro huerto, a nuestro balcón, puede tener un shock posterior, después de plantado, que lo hace más débil y más propenso a alguna plaga, a alguna enfermedad o mismo a los cambios climáticos. ¿Eh? Por eso entonces lo vamos a plantar en un suelo con mucha materia orgánica, con compost, bien aireado, lo vamos a tener que cuidar especialmente. En el vivero vamos a encontrar frutales presentados de tres maneras distintas. Uno que es a raíz desnuda, no sé si lo han visto. No. Sí, que tienen, ahí está, es el árbol más bien chico con las raíces sin nada de tierra. Ah, sí, ese a raíz desnuda es más barato. Generalmente cuando se lo lleva al campo lo tenés que enseguida, si no lo vas a plantar en el momento, poner acostado dentro de la tierra, cubierto con un poco de tierra, con arena, y proteger la raíz para que no se seque, para que no le entre aire, para que no se muera. ¿Y por qué te lo venden así? Y lo venden así, sí, porque es más económico, bueno, porque lo sacan así. Yo compré al comienzo en el campo, no me dio mucho resultado. Lo que yo recomiendo, si pueden, es más caro, pero compré un árbol que tenga 2-3 años, siempre un frutal ya más armado. Sale un poco más caro, pero estás ganando en tiempo de cuidado y en riesgo. Seguro. Y después, bueno, esa es una posibilidad. Después hay árboles con el cepellón, o sea, con el pan de tierra envuelto en una bolsa plástica. Sí. En ese caso, bueno, tal, lo traemos. En ese caso no se le poda nada, ni raíces, ni ramas, no se lo toca. ¿Cómo está? Se le saca el nylon y nada más. El nylon y nada más, y se lo planta, pero después voy a decir cómo plantar. Bien. Y después tenemos árboles que vienen en contenedores, que traen un envase. Entonces, en ese caso, cortamos el envase por los costados, unos buenos cortes, para no andar tironeando, ¿verdad?, de las raíces o romper el pan de tierra. Lo cortamos bien, lo retiramos con cuidado. Ahí en ese caso le vamos a podar las raíces, que viste que a veces en las plantas o cuando sacas de las macetas las raíces se enroscan y se van para arriba, sí, como que es una planta que estuvo mucho tiempo sin tener un envase adecuado y empieza la raíz a enroscarse y a subir. A subir, sí. Sí, entonces en ese caso con cuidado, con una tijera de jardín, vamos a cortar las raíces que están muy enroscadas, muy enruladas alrededor del envase, nada más que ese cuidado, y lo plantaremos. La fecha ideal para plantarlo es principio de primavera o ahora final, muy final del invierno, porque si bien se puede plantar todo el año si le vamos a dar cuidado, pero sobre todo si lo vamos a plantar en un jardín o en el campo, va a sufrir mucho plantándolo antes, por ejemplo con estos fríos, ¿no? Con esta diferencia térmica o con mucha lluvia. Corremos y las heladas riesgos. También deben ser malas. Las heladas, en el caso del limonero, a ver, es un árbol de frío, produce justo en el invierno. Sí. Pero si plantáramos un duraznero, otra cosa, lo estamos matando, ¿no? Arriesgando mucho. Entonces conviene plantarlo bien sobre fines de invierno, ya cerca de la primavera, aunque a veces solemos tener alguna helada tardía, ¿viste? Es muy corriente acá en Uruguay, pero ya estamos con menos riesgo ahí. O si no, en otoño, comienzos de otoño, dándole tiempo a que se asiente, a que enraíce bien antes del frío. Esos serían los momentos ideales para plantarlo. Bueno, después con respecto a la ubicación, eso es fundamental, sobre todo si vamos a pensar en un balcón, en una terraza, en una azotea, no puede tener ningún frutal alguien que no tenga sol. Eso del vamos, claro. Porque los frutales necesitan mucho sol. pleno sol. La ubicación siempre es a pleno sol. Jamás plantar un limonero, por ejemplo, abajo de otro árbol grande. Es para que dé flores y, por lo tanto, frutos. Que le, claro, que le vaya a dar sombra. Lo importante, sobre todo para los cítricos, es súper importante una ubicación a pleno sol, protegido del viento, muy importante, no en un lugar del campo justamente que sea el más ventoso, el más desprotegido. Eso es fundamental, porque además el limonero y los cítricos en general necesitan una buena aireación para no agarrarse en la poda, después lo vamos a hablar. Se le hace una poda sobre todo en la parte media del árbol para que circule el aire, que no se agarren hongos y distintas enfermedades. Lo ideal para hacer el pozo, para plantarlo, sería tener la posibilidad de hacerlo, esto hablando que lo plantemos en un jardín, en un terreno, en el campo, una semana antes. ¿Por qué? Según los biodinámicos, actúan los astros, toda la energía de los astros, pero más allá del calendario biodinámico, tiene una importancia porque, por ejemplo, en esta época, las heladas van a matar cualquier patógeno que haya en el suelo. Entonces hay que dar ese pozo expuesto al viento, al frío, y va a airear la tierra. Entonces ahí, ya con el pozo hecho en el lugar adecuado, lo traemos para plantarlo. Esa tierra que extraemos del pozo no la vamos a descartar, sino que la vamos a mover bien, a airear bien, si es posible zarandear, si la podemos pasar por una zaranda mejor, y la vamos a mezclar con un compost bien maduro. ¿Eso para qué? Para mejorar la estructura, la porosidad del suelo, para que después circule bien el agua y que las raíces se puedan acomodar, expandir. Porque tenemos que pensar que por más que lo traemos con un terrón, esas raíces estuvieron comprimidas y se tienen que adaptar y asentar en el lugar que lo estamos poniendo, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces lo plantamos y a medida, se planta generalmente sin que se cubra el injerto. La mayoría de los frutales tienen un injerto, ¿verdad? Un pie. Y lo vamos a plantar a ras de la tierra, a la altura de la tierra. Yo diría que a veces conviene un poquitito más alto. Yo tengo algunos frutales que fueron mal plantados, un poco más hundidos, y eso trae mucho problema, sobre todo cuando vienen épocas de lluvias, porque se empantana mucho ahí. El agua no corre. Entonces lo vamos a poner a esa altura y vamos a ir llenando el pozo con esa tierra que hemos mezclado con compost. Apretamos bien la tierra con el pie, sin lastimar las raíces, no a lo bestia, ¿no? ¿Por qué? Para que no quede aire, para que no quede aire que perjudicaría las raíces. Apretamos bien y formamos lo que se llama una pileta o palangana de riego, es decir, contra el tronco ponemos la tierrita bien apretada y después a la altura del diámetro de la copa que tenga, del borde, digamos, del árbol, a donde llega el diámetro de la copa, allí vamos a hacer un pequeño, o como una línea de unos centímetros, como de hundimiento, en donde se profundice un poquito más la tierra, porque por ahí va a penetrar más la lluvia o vamos a regar nosotros, porque jamás se riega un árbol contra el tronco. Ah, mira. El tronco no se riega jamás, se riega a nivel del diámetro de copa, que hemos dicho que es donde están las raíces, esas más delicadas, los pelitos, las raíces absorbentes, por donde el árbol absorbe los nutrientes y absorbe el agua. No tiene sentido que estemos mojando el tronco ni con una regadera, ni con una manguera, le vamos a hacer mal, porque podemos traer hongos y pudrición de tronco, que es peligroso, que nos mata el árbol directamente. Entonces el riego va a ser en esa pileta de riego, lo vamos a regar abundante cuando lo plantamos y después lo vamos a ir vigilando, lo vamos a regar, ponele profundo, dos veces a la semana, pero hay que tener cuidado de no exagerar con el riego. Si bien el limonero es un árbol que necesita agua en forma regular porque tiene raíces no demasiado profundas, es decir, que no absorbe mucha agua de lo profundo de la tierra, pero tampoco una cosa de que estemos todos los días empapándolo porque le vamos a hacer mal. Podemos anegar las raíces y se nos muere. Y después de plantado le vamos a poner, como decimos siempre, un acolchado o paja, hojas, no contra el tronco, sino alrededor, para evitar que se vaya la humedad, para protegerlo del frío. Y también hacia alrededor le podemos plantar, que tantas veces hemos hablado que es una linda asociación, unos tacos de reina, unas capuchinas, que aparte lo dejan precioso, o borraja. Claro. ¿Y otros cuidados no precisa el limonero? No precisa otros cuidados. No, más que nada eso. Después sí necesita, claro, la parte de abono en determinados momentos, ¿tá? Pero eso sería, bueno, ahora otro tema. Entonces lo importante es eso, el nivel de plantado, que no quede cubierto el injerto. Y a ver, les voy a dar un consejo. Según el calendario biodinámico de ahora, de este año, sería ideal plantarlo día de fruta. ¿Por qué? Porque estamos plantando un árbol que produce fruta, y en luna descendente. O sea que elegiríamos el día de fruta del calendario biodinámico y luna descendente. ¿Por qué? Porque cuando lo estamos plantando, lo que nosotros queremos es estimular no el crecimiento de la fruta, sino el enraizamiento. Cuando lo recordando, esa luna es la menguante. No, descendente. Ah. Que no tiene que ver con menguante. Calendario biodinámico se marcado en gris. Luna descendente es cuando las fuerzas van a trabajar debajo de la tierra. La mayor fuerza está debajo de la tierra. Entonces mandamos, digamos, la fuerza del cosmos debajo de la tierra para estimular el buen enraizamiento del frutal. Y si quieren tomar nota, en el mes de agosto serían los días ideales, si van a comprar un frutal para plantarlo. El domingo primero es justo fruta y luna descendente, primero de agosto. El jueves 19 y después el viernes 27 hasta las 5 de la tarde. Se van a reír con el tema de horarios, pero cubre hasta esa hora. Después ya empieza u hoja u otra cosa, se estimula otra cosa. Y realmente el efecto es sorprendente. Les puedo asegurar que funciona y muy bien. Cuando vamos a podar, todo lo contrario, vamos a elegir el día de fruta, porque vamos a querer estimular la producción de fruta. Pero ahí vamos a usar la luna ascendente, Ángeles, o sea, cuando las fuerzas van a la parte alta del árbol. Seguro. Porque lo que vamos a estimular es el crecimiento de fruta en la copa. Bien. La fuerza cósmica va a estar en la parte alta del árbol. Para podar, además, siempre eso lo podemos ir adelantando, vamos a decir que vamos siempre a estar eligiendo un día soleado. Muy bien. A nadie se le va a ocurrir podar con lluvia, frío y, de ser posible, sin mucha humedad y sin viento. Muy bien. ¿Sí? Cecilia, antes de terminar, hay preguntas. Nos escribe Gloria desde el Sauce. Dice, estaba esperando a Cecilia para hacerle una pregunta. El año pasado compré semilla de zanahoria, coseché unas lindas zanahorias y guardé semilla que planté este año. La estoy cosechando y, para mi sorpresa, son zanahorias sin color, blancas. ¿Qué pasó? Nunca vi nada igual. Capaz que, no sé, que se haya cruzado con alguna más silvestre. Capaz. Con alguna. Nos manda la foto, incluso después te la vamos a pasar. Mira. Bueno, también yo les mandé la otra vez la foto de que hay zanahorias antiguas, claro, que de varios colores, blancas, claro. el naranja común, más moradas y violetas, que inclusive tiñen la comida de violeta. Capaz que tenía algún Sinceramente, claro, no sé. Pero bueno, las puede comer y consumir igual, ¿no? Seguro, por supuesto. No para rallar capaz en una ensalada, pero sí en una sopa o en un guiso, ¿verdad? Sí. Bueno, el Pica dice, ¿se puede hacer a codo de árboles nuevos como limoneros, naranjos? Saludos a la entrevistada y cariños a la radio. Generalmente los cítricos es por injerto. Por injerto, seguro. Sí, no, no por a codo, que yo sepa. Después vamos a comentar también de que es importante colocarle barrera antihormigas, sobre todo cuando los árboles son chiquitos, ¿verdad? Lana, por ejemplo, protectores que se compran para poner alrededor del tronco mientras que está creciendo. Sí. Eso es que importante. Se le pone lana, se le ata lana en el tronco para que las hormigas no puedan subir. Y a veces, o tubos plásticos, y vienen unas barreras que son con pinchitos, disuaden un poco, no son una gran cosa, porque en realidad cuando las hormigas vienen, no sé cómo se... Bueno, mantener claro la pastura un poco a raya alrededor, para... Porque, a ver, si tenemos muy bien la base, pero tenemos, digamos, la pradera súper alta, por la pradera nos van a subir cosas, insectos a la copa, ¿no? Sí, evidentemente. Ya visto. Y después sería importante fertilizarlo en otoño con cama de pollo, por ejemplo, que esté bien oreada, bien seca, con compost. Sí. Y otro detallecito, es muy importante... recoger los limones apenas ya tienen un lindo color parejo. Si bien la mejor forma de conservarlos es en el árbol, pero cuando tienen ya un buen tamaño es importante recogerlos y mantenerlos en la heladera. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos permitiendo que el árbol produzca ya nuevos azares, sobre todo porque vieron que la mayoría de los limoneros que tenemos son el que se llama cuatro estaciones. Está claro. Entonces vamos sacando la fruta ya crecida para que pueda surgir los azares y empezar los limones chiquitos. Bien. La última, porque se nos fue el tiempo, dice Héctor del Buceo, buen día. Nuestro limonero daba mucho trabajo con el bicho taladro. Lo combatíamos con agua jabonosa en los agujeros. Y pregunta si el calendario biodinámico sirve también para cortarse el pelo y las uñas para que no crezcan. Y agradece. Sí, claro, en el calendario biodinámico viene todo una parte que creo que este año en la parte cuando viene siempre cuando está editado en papel. Pero viene siempre para corte de cabello debilitado, para estimular, para depilación duradera, siempre trae eso, sirve, Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, Cecilia, nos queda hasta agradecerte mucho. Y después que los oyentes cuenten si plantan un limonero, cómo les va. Y bueno, si les parece interesante, pienso que sí, que va a haber interés en la audiencia, hacemos la parte de poda para la próxima y un poco hablamos de las plagas o enfermedades de los cítricos. Ahí está, perfecto. ¿Está bien? Hacemos un resumencito medio rápido de eso y después, bueno, para la primavera con atención, con muchas cosas nuevas, diferentes. Ahí se viene con todo. Bueno, profesora Cecilia Viñoles, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, un cariño a la audiencia. Hasta la próxima.